ayer leo, ogodo ima ogodo gai. Ayer leo, bago guajo. Ayer leo, ayer leo, ogodo ima ogodo gai. Ayer leo, bago guajo. See?